esperando un nuevo amanecer que traiga el sol, el brillo de la paz, que traiga el sol a nosotros la hermandad. Todos por la paz del mundo, todos por la paz del mundo. Sueños de libertad están llegando el día, nada más, nada más. Todos por la paz del mundo. Todos por la paz del mundo. La paz es tu amor. La paz es tu amor. Sueños de amor, verdad, verdad del brillo de la paz, tu amor, tu Dios, tu ser, tu integridad, la paz, la verdad, reflexionar y pensar que todo se solucionó en ese brillo que trajo la paz, la paz, la paz es tu amor, amor de libertad, para que pasen siempre cosas buenas. Necesitamos la paz. Feliz Día Internacional de la Paz. Es la paz.